CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día. Saludamos nuevamente a Blanca Rodríguez. Vamos a comenzar con la información, que es mucha. Hoy prometíamos, porque hablábamos del tema educativo, pero no escuchábamos a los sindicatos. La Coordinadora de Sindicatos de la Educación estuvo reunida ayer con la ANEP. Habló José Olivera, habló de problemáticas que tienen que ver con la situación planteada desde el punto de vista de la UTU, de formación en educación, de tema de las horas docentes, de todo lo que tiene que ver al organigrama. Habló también de la llegada de la expresidenta de la ANEP, ahora Virginia Cáceres, como candidata colorada a la Intendencia de Montevideo. Hicieron la misma crítica, muy parecida a lo que de alguna manera se había establecido cuando también Robert Silva fue candidato a la presidencia, que no les parece que el ámbito educativo sea utilizado como trampolín electoral. Y por otra parte también hizo referencia a la participación o no en lo vinculado al tema de lo que es de alguna manera la ley urgente de consideración quitó, que era sobre todo que hubiera cierto papel preponderante de los docentes en el ámbito educativo. Porque es verdad que todavía, ustedes saben que hay representantes de los docentes en el ámbito del COICEN, pero han quedado muy relegados respecto a la cantidad de representantes desde el punto de vista político, sobre la conducción política, sobre la de los docentes o sobre la sindical, según la lectura que hace la coalición republicana. De eso también va a hablar José Carlos Maia, pero vamos a escuchar primero lo que manifestaba José Olivera respecto a lo que ha sido esta reunión con el CODICEN y también sobre el papel que pueden jugar los sindicatos de aquí en más. De Cáceres. Acá el problema es el uso de plataforma electoral que se ha hecho en este periodo de la ANEP, un hecho inédito en la historia de la Administración Nacional de Educación Pública, ¿no? Fíjense en que en el mes de diciembre no solamente se va la doctora Listimuño, que estaba al frente de la famosa transformación educativa, sino que también se va la secretaria general, al mes se va la presidenta. En menos de un año y medio tuvimos dos presidentes que obviamente responden a una lógica partidaria. Acá no es un tema de personas, tenemos un gran respeto particularmente por la doctora Cáceres, que trató de dar lo mejor, nos parece, en el marco de lo que le correspondió en el periodo, pero está claro que el Partido Colorado como tal es un Partido Colorado que viene con la vieja política de utilizar de plataforma electoral los entes del Estado, y en este caso nada más ni nada menos que el mayor ente del Estado, que es la ANEP, con lo cual evidencia su falta de compromiso con la educación pública y con las instituciones republicanas. La llegada de Elvia Pereira a ámbitos de la educación, ¿qué le genera? ¿Genera expectativas dado su pasado y el vínculo que tiene con los sindicatos? Mire, más allá de las personas, a nosotros nos parece que el Uruguay tiene felizmente un sistema de partido bastante fuerte que habría que potenciar incluso, y lo que más nos interesa son los programas. Y en ese sentido hay algunos lineamientos programáticos por parte de la fuerza política que ganó el gobierno nacional, que tiene elementos de diálogo con lo que hemos venido reivindicando y planteando desde la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay. De hecho, el 18 de septiembre nosotros presentamos en el marco de la campaña electoral a los 11 partidos que competían en octubre un documento con 9 lineamientos estratégicos en materia de política educativa que tiene muchos puntos en común con el programa de la fuerza política. Por lo tanto, yo creo que acá lo importante es que quienes asuman responsabilidades al frente de las instituciones efectivamente cumplan con aquello que se comprometió con la ciudadanía. Maia dijo que les va a devolver a los docentes el ámbito que tenían de decisión justamente en la institución, que también están trabajando en ello. ¿Cuándo comienza? Bueno, nosotros creemos que uno de los grandes déficits que generó los cambios institucionales que introdujo la LUT fue un deterioro institucional importante. Y de hecho lo estamos viendo con el funcionamiento de las direcciones generales, que han generado una serie de problemas importantes desde el punto de vista político y administrativo. Creemos que la vuelta a organismos colegiados es una buena opción, máximo cuando ya se tiene esta experiencia que ha dejado un resultado bastante negativo. ¿Cómo se evalúa o cómo se empieza este nuevo inicio electivo que faltan, bueno, unas semanas? ¿Se están preparando para eso? Bueno, todavía hay procesos que se están dando que tienen que ver con generar condiciones para mejorar o tener el mejor inicio de año posible. Preocupa algún proceso de elección que todavía se está dando de forma tardía, tanto en formación docente como en educación técnico-profesional. Elementos que planteamos hoy aquí en la reunión con el CODICEN. Primaria está desarrollando su proceso de elección de obra, secundaria avanzó bastante, e incluso llegando a lograr a fines de diciembre la efectivización de más de 4.000 docentes, algo que el sindicato empujó junto con la administración, y es un dato importante. Por lo tanto, todavía quedan varios días de trabajo, por eso resaltábamos hoy la preocupación que nos genera este descarrilo institucional de dejar acéfalo prácticamente al organismo a menos de un mes de iniciar las clases. Ahí tenían planteado lo de Olivera, que hablaba del tema del Partido Colorado. Es verdad que, como le decía el colega, también desde el punto de vista del PCNT, y hablaba de Elvia Pereira, en la ANEP, también el PCNT es un gran colocador de figuras en el ámbito gubernamental, sobre todo dentro del Frente Amplio. Por ejemplo, José, en el ámbito de la educación también hay que sumar a Gabriela Verde, que pertenece también al ámbito sindical de los maestros, y que va a ser la subsecretaria, nada menos, la segunda del Ministerio de Educación y Cultura, que ayer presentó José Carlos Maía, que es el que vamos a pasar a escuchar ahora. Maía presentó a las autoridades y también habló de esto, de lo que es la transformación educativa de Robert Silva, que ahora no se va a poder hacer mucho porque el año lectivo ya comienza, está a la vuelta de la esquina, pero que se va a evaluar en este año para ver cuáles son los cambios que en el 2026 se van a efectuar. Habrá que ver de qué manera se pueden establecer algunas posturas que den mayor participación a los docentes, porque hay que recordar que el cambio en la gobernanza de la ANEP no se dio en la Ley de Transformación Educativa, sino que se dio en la LUC, en la Ley de Urgente Consideración, que además después fue un plebiscito, y el plebiscito la ratificó. Es decir, entonces habrá que ver de qué manera se puede, de alguna forma, rever alguna de esas disposiciones en la conducción educativa. Escuchamos lo que decía José Carlos Maía, futuro ministro de Educación y Cultura. Como eje fundamental a la sociedad en su conjunto. Es decir, van a ser medios, es estatal, por lo tanto nunca va a ser del gobierno, va a ser una comunicación estratégica de lo que el país, el Uruguay, tiene como prioridad, y obviamente el gobierno va a tener la responsabilidad de llevar adelante. Tanto Erika Hoffman como a Daniela Ayala como Adriana Asti son compañeros y compañeros que van a tener que manejar esos criterios fundamentales. Creo que la definición es esa, la precisión en cuanto al trabajo en el canal, en las radios, en su conjunto. Vamos a decirla un poco más adelante. Usted se habló de la transformación educativa y el Frente Amplio dijo en su momento del gobierno actual de que la mesa de diálogo había sido muy chica. ¿Cómo va a trabajar usted como ministro sobre este tema y va a incorporar los sindicatos? También lo había dicho anteriormente. ¿Cómo va a trabajar este tema puntualmente? Bueno, básicamente, lo primero, ahora, por ejemplo, para la presentación del equipo, yo le pedí que estuvieran presentes fundamentalmente la ANEP. Estuvo Pablo Cagliani, estuvo Elvia Pereira y estuvo Carolina Payas. Eso fue todo un mensaje de querer trabajar juntos desde las competencias que la Constitución establece a cada quien. En cuanto a la pregunta que vos me haces en específico, bueno, yo hay una definición programática de qué. La definición programática es de llevar adelante los consejos desconcentrados con participación de los órdenes de docentes. Y quiero aclarar esto que me parece muy importante. Pueden ser después electos o no los representantes de los sindicatos, pero eso lo deciden los docentes. Doy un ejemplo, cuando en el CODICEN de la administración del Frente Amplio, el consejero del orden docente era Robert Silva, que no era del sindicato, será lo que tenga que ser. Y bueno, y ahí van a haber prioridades fuertes, el trabajo de la propia ANEP, que, bueno, por supuesto, primera infancia, todo lo que tiene que ver con el capítulo becas en general, en fin, tenemos una agenda muy muy grande. ¿Tendrán cambios medulares al respecto? ¿Vos me decís con respecto a los contenidos curriculares de la transformación educativa? Sí, evaluación, sí, sí. ¿Hacer el cambio puntualmente en la educación? Sí, sí, para precisar la respuesta. Seguramente pueden haber, pero lo que no te lo puedo adelantar es eso. ¿Por qué? Porque A ver, primero porque es imposible llevarlo adelante ahora. ¿Por qué no se pueden llevar adelante? Bueno, porque las autoridades decidieron, actuales, empezar las clases pegadito al carnaval. Entonces, ya tenemos las horas electas, los docentes con funciones, los estudiantes en cada uno de los liceos, la SUTU que le toca, y los programas que empezó con la denominada transformación educativa. Lo que yo creo que es muy importante es que en los primeros tiempos se haga un proceso de involucrar a los actores educativos, de tener una mirada técnica, y para fin de este año aspiramos a que haya cambios, si es necesario, en unas áreas programáticas. Pero lo más importante de todo es que los actores educativos, que involucran a los docentes, pero también a otros actores, se sientan parte, que se sientan incluidos en un proyecto y que no son algo a dirigir y simplemente a dar indicaciones. Escuchando a Gabriel Otero, presidente de la Comisión de Legislación de Trabajo, Frente Amplista, y a Pedro Gidonian, integrante de la Comisión de Legislación de Trabajo, diputado del Partido Blanco, que van a estar hablando de lo que fue la comparecencia de los trabajadores de Yazaki en dicha comisión que funcionó de forma extraordinaria en la jornada de ayer. Ayer estuve en el Parlamento porque hubo comisión permanente y también hubo comisión de trabajo de forma especial. Se está acelerando todo un poco el tema de las refacciones que se están haciendo allí en el Parlamento, que sobre todo con Ángeles Valparda hemos hablado más de una vez sobre el tema de las modificaciones que se están haciendo allí en el Parlamento Nacional. Y se está acelerando porque obviamente el sábado 15, tienen que hacer el acto. Todavía el piso, está todo machimbrado, el piso allí del Salón de los Pasos Perdidos, y todavía he visto que está bastante lenta la cosa. Yo creo que van a tener que acelerar esta semana y la semana que viene para sacar todo eso y terminar de armar, porque el Salón de los Pasos Perdidos, que es por donde además ingresa el presidente electo y si hace toda una presentación, va a tener que de alguna manera, en realidad, el presidente electo no, porque el presidente electo va a ser el primero, pero digo sí, el presidente de la República participando de lo que es el inicio de la legislatura, los senadores, los diputados nuevos, y está todo bastante cerrado, y en el anexo también se están haciendo algunos cambios, hay varias puertas que están trabadas, que uno quiere entrar, salir, no sabe un poco por dónde salir, y ayer además llegaron unos sillones, Ángeles, llegaron unos sillones y me parecía muy que estaban hay sillones muy antiguos allí en el Parlamento y me parecía que eran los tenían las mismas características. Yo dije que los harán hecho por artesanos, y hablé con alguno de los funcionarios y me dice no, los mandamos a retapizar, y los retapizaron además con la misma tela verde que tenían los viejos sillones. Ayer los estaban entrando justamente los muchachos que trabajan allí en el lugar, así que se viene preparando toda esa situación, y obviamente que eso sí lleva recursos económicos e importantes. Pero yendo a lo que fue la comisión de trabajo, hablamos con el presidente de la comisión, Gabriel Otero, que ha sido quien citara a los trabajadores de Yazaki a la comisión, que se reunió de forma extraordinaria. Otero considera que hay situaciones que se deben de respetar cuando se llevan acciones por parte desde el punto de vista empresarial. Entre otras cosas decía, desde el Ministerio de Trabajo nos manifiestan que la empresa se ha comprometido a pagar los despidos y todo lo que tenga que pagar. Dice, eso no es ningún tipo de ventaja, es lo que tiene que hacer cualquier empresa que despide trabajadores, pagar el despido. El tema es la forma en cómo se hace, por qué se hace, los miles de trabajadores que quedan sin trabajo. Vamos a escuchar a Gabriel Otero del Frente Amplio. La situación es cómo se da. Yo escuchaba una funcionaria de la planta de Colonia que me decía, trabajé hasta la 01:12 del 30 de enero. 48 minutos después me llega un mensaje que ya el turno siguiente no se abre. Entonces, yo ahora le decía en la media hora previa, bueno, Uruguay no es Macondo, ¿no? Uruguay tiene reglas claras que se respetan, pero también hay que respetar lo que significa este país, porque los derechos que el trabajador tiene y que todos tenemos son derechos consensuados, no solamente porque pasaron por el Parlamento, pasaron por todas las fuerzas sociales. Entonces creo que lo primero que hay que ponerse es firme con eso, y eso es lo que en definitiva intentamos decir en esta media hora previa, sabiendo que compartimos la preocupación todos los partidos políticos. Acá no es una cuestión que solamente el Frente Amplio lo diga. Pero entendemos que el gobierno hoy día debe, en este momento, que son las primeras horas o los primeros días, poner todo para ver si hay una posible solución, pero además asegurar y garantizar todo lo que nosotros ya sabemos que le corresponde al trabajador, ¿no? Porque además el comunicado de Yasaki pone como una cuestión que no se discute, que hay que pagar las indemnizaciones. Bueno, sí, eso lo marca la ley. Ahí no nos está regalando nada. Entonces, creo que el Poder Ejecutivo ahora, yo creo que el Ministro de Trabajo aún no los ha recibido, entiendo que es este gobierno llega hasta el 28 de febrero y tiene que poner todos estos primeros días para tratar de ver cuáles fueron las causas reales. No vale ofender a los trabajadores y al sindicato, como se ha ofendido de algunos lugares políticos, pero también de muchos lugares a través de medios de comunicación, porque había un paro, porque no había lugar para que las compañeras que amamantan puedan hacerlo tranquilamente, crean que esa es la razón final de esta empresa, que claramente acá hay un tema de competitividad. Entonces, en relación a lo que usted planteaba, Graciela Bianchi en las últimas horas ha marcado que en realidad sí los sindicatos son culpables y que ella tiene algunos otros datos que va a dar en algún otro momento, dice, cuando salga de esta situación de estar como vicepresidenta, en donde ella considera que los gremios, manejados ideológicamente, presionan y de alguna manera son culpables de que las empresas se vayan. Claro, la senadora Bianchi tiene, lógicamente, una opinión sobre lo que el papel de los sindicatos, que no compartimos de plano. Pero además, poner en cuestión el movimiento sindical que genera las condiciones para que la sociedad crezca, para que no haya retrocesos, es ese mismo movimiento sindical que ha sostenido la democracia. Tirar semejante responsabilidad, nos separa un abismo profundo desde lo ideológico y filosófico con la senadora Bianchi, es lo único que puedo decir. Y también hablamos con Pedro Gidonian. Pedro Gidonian es integrante de la Comisión de Trabajo por el Partido Nacional. Él habló un poco también de esta situación y de esos equilibrios entre la competitividad y lo que tiene que ver con los reclamos sindicales para la mejora de la situación de los trabajadores. Habló de la necesidad de lealtad en relación justamente a estas situaciones. No lo es mejor, dijo Gidonian, cómo esta empresa de alguna manera se va y deja a miles de trabajadores sin sus fuentes laborales. Vamos a escuchar lo que manifestaba Pedro Gidonian, el diputado del Partido Nacional, integrante de la Comisión de Trabajo. Los trabajadores que han perdido su puesto de trabajo y que obviamente requiere que los distintos actores relacionados al mundo laboral tengan una actuación. Nosotros estuvimos en contacto en primer momento con el Ministerio de Trabajo, con el ministro. Sabemos también que ha habido movimientos por parte de la Intendencia, tanto de Canelones como de Colonia, y obviamente siempre dispuestos a tener un diálogo, a poder generar un puente con los distintos involucrados, con la empresa, obviamente, que es en definitiva la que ha tomado la decisión, pero con profundo preocupación, porque obviamente son muchas familias, y sabiendo también que cómo ha sido siempre el trabajo que han hecho las empresas, principalmente las que son de origen japonés, de origen chino. Ellos tienen un trabajo distinto, los japoneses tienen una forma de encarar el trabajo, que es también más a largo plazo, basado en la confianza. Bueno, ha habido situaciones durante los últimos años bastante de conflictividad alta en esta empresa también, y bueno, lamentablemente no se ha logrado esa armonía para poder mantener la empresa funcionando, que es lo que obviamente a nosotros nos interesa, que no se pierdan esos puestos de trabajo y que en definitiva no se vayan. Obviamente que también no puede ser a cualquier costo, tiene que haber un respeto a lo que es la normativa en el Uruguay. En el Uruguay hay una tradición histórica de respeto a los derechos de los trabajadores, y bueno, y en esa línea tratar de buscar los entendimientos. ¿La patrona logró bien? Bueno, a ver, nosotros en este caso, no, más que para juzgar esas actitudes, lo que tenemos que hacer es bregar porque se respete la ley, que se cumpla con todos los trabajadores, que se le pague lo que haya que pagar, y bueno, y dentro de eso, obviamente buscar que de alguna manera sea alguna posibilidad de que no se pierdan los empleos. Después, si podía haberlo tratado de otra manera, si podía haber un aviso anterior, obviamente que estas situaciones cuando vienen así de golpe no es el ideal, ni mucho menos, es una situación bastante traumática para todos los trabajadores, y bueno, obviamente que también la idea nuestra era de alguna manera tratar de ver si hay alguna posibilidad de restablecerse, pero obviamente también sabemos que es muy difícil. Lo vuelvo al tema laboral, Gidoniano, usted hace tiempo además que está en la Comisión de Trabajo. ¿Es difícil a veces encontrar el equilibrio entre lo que es el planteo sindical o la presión gremial para conseguir algunas cosas y la competitividad que piden las empresas? ¿Ese equilibrio es complicado? Bueno, a ver, es un equilibrio. Como decís vos, obviamente cuando hay dos posiciones, siempre, si no, no habría dos posiciones. Yo creo que en eso lo que tiene que haber, sí, es una lealtad, tiene que haber, sí, un real convencimiento de que hay que llegar a los acuerdos. O sea, cuando uno tiene las ganas de acordar, tiene que ceder, de cualquiera de las dos partes, porque como te decía yo al principio, todos tienen sus intereses y está bien y es lógico, pero sí lo que tiene que haber es un diálogo franco en relación a lo que son las situaciones y las circunstancias. En relación a eso es que hay que trabajar. Sabemos que muchas veces se dan situaciones que no son agradables. De los dos casos, este de los despidos obviamente no es una situación agradable, cuando se practica sistemáticamente los paros para tratar de desestabilizar también situaciones y empresas, tampoco está bueno. Entonces me parece que ahí tiene que haber, sí, un compromiso de todos de cuidar los puestos de trabajo, y como decíamos hoy, no cualquier costo, respetando la normativa, pero entendiendo que esto es una construcción que tiene que tener dos partes, y bueno, para bailar el tango se precisan dos. Para bailar el tango se precisan dos. El tema es que a veces, más que tango, es milonga la cosa, porque no la vamos a escuchar otra vez a Bianchi porque la escuchamos hoy de mañana. Pero la senadora Bianchi, por ejemplo, lo que marcaba es que ella considera que sí, el sindicato tuvo que ver. Federico Daverera ha dicho que se tiró mucho la piola. Y hablamos con los trabajadores, porque como decíamos, los trabajadores estuvieron en esta comisión. Y hablamos con Carlos Martínez, que fue además quien llevó adelante las negociaciones en torno a los conflictos de los que se hablan de Yazaki, porque él es además vocero del sindicato de base de Yazaki, además de ser dirigente de la UNRA. Y lo que nos decía es que los conflictos se daban por situaciones complejas, no se dan porque es un ejercicio o algo ideológico, como lo planteaba la senadora Bianchi, a quien Carlos Martínez llama como la señora. Y dice que la señora, en este caso Bianchi, no la vio tan preocupada cuando el reclamo sindical era porque a las madres, que muchas trabajadoras son madres de niños pequeños de la empresa Yazaki, se le llenaban las remeras de leche materna porque no le permitían el ordeñe para dar de alimentar a sus hijos, en este caso esta empresa Yazaki. O tampoco la veía a esta señora, hablando de Graciela Bianchi, decía Carlos Martínez, preocupada cuando en la comida, en el alimento que se le daba a las trabajadoras, aparecían cucarachas. Vamos a escuchar lo que manifestaba Martínez, comenzando sobre todo en torno al tema de la negociación. Siempre queda una luz de esperanza de que se pueda rever una disposición, pero es muy difícil que Yazaki de alguna forma determine quedarse en el país y en las condiciones que estaba. Lo que se busca es algún tipo de paliativo, uno que se estaría encaminando y que podría darse negociaciones en las próximas horas de aumentar, reforzar lo que es la cantidad de dinero en el que recibirían las trabajadoras. Hay liquidaciones que los abogados del sindicato han manifestado que se han adelantado ya algún dinero que para ellos no es correcto, que es menos de lo que correspondería, así que eso ya es un tema también a solucionar. Y lo otro pasa también por un pedido de seguro de paro especial para estas trabajadores y trabajadoras, como mínimo de 2 años. Vamos a escuchar lo que nos decía Carlos Martín al respecto. 5 años de esta empresa, y sobre todo esta última semana, cómo se dieron las cosas, para luego sí ser objetivos en desarrollar una serie de propuestas que han hecho los y las trabajadoras, y una serie de necesidades, y dar un paneo de cómo las comunidades, tanto de Las Piedras y de Colonia, se vienen preparando en solidaridad y en consolidación en conjunto a nosotros para tener una situación que, saliendo de esto, de algún adeudo de impagos con algunas trabajadoras, trabajadores, saliendo de esta situación, poder afrontar la parte más, más cruda y más jodida que se viene, que es cómo nos reincorporamos en nuestras ciudades, ¿no? ¿Hay posibilidad de que esto se revierta o hay que mirar para adelante y la reconversión? A ver, nosotros estamos apostando, obviamente que es ínfima, estamos apostando a una posible reunión. Esta empresa manifestó que posiblemente se podíamos mantener una reunión. Estamos esperando una respuesta por parte del Ministerio de Trabajo. Realizado esto, nosotros ahí vamos a plantear nuestras intenciones, si hay alguna posibilidad, que si obviamente o aparentemente es casi nula, si es entablar ahí un diálogo sobre las liquidaciones que realizaron con las trabajadoras y los trabajadores y ver cómo podemos mejorar la situación de todos y de todas, ¿no? ¿Ya se está depositando el salario, la liquidación por egreso? Ellos depositaron una liquidación el día 31, con la cual cada trabajador que hemos hablado, hay diferencias. El abogado nuestro revisó algunas y entendemos que hay alguna diferencia, e inclusive no estamos entendiendo los criterios. Hemos intentado entrar en contacto con el estudio para ver con quiénes se puede hablar por este tema, y en eso está el abogado nuestro. En lo que tiene que ver a lo que han pedido, por lo menos lo que hacían público, por lo menos 2 años de seguro de desempleo para las trabajadoras en caso de que no se llegue a una solución, y no entregar la maquinaria ni tampoco los lugares de trabajo si no hay una solución definitiva y firmada. ¿Esto sigue en pie? Eso sigue en pie para nosotros, ¿verdad? Ahora también sabemos que hay negociaciones que se pueden desarrollar, que si nosotros, lo que decíamos recién, si nosotros tenemos el compromiso y la negociación de una mejora sobre las liquidaciones para los trabajadores y las trabajadoras, nos llevaríamos a asamblea y no creemos que no habría ningún inconveniente. La senadora Bianchi tomó la misma análisis que hizo Davedere, que usted criticaba respecto a la situación planteada, de que en realidad el sindicato tiró mucho la piola. Dice que en realidad a veces sindicatos muy ideologizados generan estos problemas. ¿Qué lectura hace? No la conocemos a la señora, nunca conversamos, ¿no? Estamos preocupados por los y las trabajadoras, no por la señora. Pero ustedes siguen insistiendo con que no son los culpables del conflicto. Claro que no, claro que no. Hasta defendimos leyes que ella legisló. Si no cumplir con la ley nacional, estaría bueno saber dónde estaba ella cuando ellos no cumplían con la ley de amamantamiento, cuando las madres se empapaban sus remeras con leche materna porque los señores no les permitían ir a hacerse el ordeñe. Estaría bueno saber dónde estaban cuando se les descontaba presentismo por ir a amamantar a sus hijos. Estaría bueno saber dónde estaba la señora cuando aparecían cucarachas en los platos de alimento. Estaría bueno haber sabido dónde estaba la señora cuando denunciábamos que esta empresa, porque lo denunciamos, se estaba auto boicoteando con la falta de insumos y un montón de cuestiones. No, ahí no estaba. Tranquilo. Algunos hacen farándula, otros trabajamos. Algunos hacen farándula, algunos trabajamos, dice que en este caso Carlos Martínez, representante de los trabajadores de Yazaki. Hacemos la pausa y nos metemos con lo que han sido las pulseadas a nivel de las candidaturas a la Intendencia de Montevideo. Hoy se presentan además en Canelones, como se hizo aquí en Montevideo ayer, las candidaturas de la coalición republicana, que estarán encabezadas por Sebastián Andújar, Alfonso Lereté y Walter Servini en Canelones. Aquí en Montevideo se hizo la presentación. También estuvo la presentación de Mario Vergara en la huella de Serenita, de su propia candidatura dentro del Frente Amplio. Martín Lema dijo que si es necesario privatizar toda la recolección de residuos de Montevideo, no es una herramienta que le preocupe y que la utilizaría. Dijo también que ante las críticas, sobre todo que ha hecho Mario Vergara, que debería de alguna manera estudiar un poco más, porque si no Arbeleche lo va a seguir retando. Escuchamos lo que decía Martín Lema tras la actividad de presentación de los candidatos de la coalición republicana para la Intendencia de Montevideo. La puta figura. Si en algún momento para la implementación del plan que tenemos y vamos a presentar oportunamente, que es un plan de urgencia, que el primer año tiene que empezar a dar resultados, que es un plan intensivo con tecnología de vanguardia y que es un plan integral que toma todo el sistema de recolección. Si por diferentes razones, para el cumplimiento de ese plan y darle respuestas a los montevideanos, hay que ir hacia ese tipo de herramienta, por supuesto que lo vamos a hacer. No tenemos miedo al uso de ninguna herramienta. A lo único que hay que tener miedo es a seguir con más de lo mismo que está aprobado, que no ha dado resultados. Lema, el candidato Vergara dijo que en principio le resultaba curioso que usted hable o haga énfasis de la limpieza, teniendo en cuenta que a su entender se duplicaron la cantidad de personas en situación de calle y el hurgamiento que realizan en los distintos contenedores, etcétera. Yo creo que si el economista Vergara no empieza a estudiar, Azucena Arbeleche lo va a seguir rezongando. Lo primero que tiene que hacer Vergara es sentarse a estudiar. Cuando hablamos de personas en situación de intemperie, el mayor aumento se dio en el periodo pasado, gobierno del Frente Amplio, entre 2016 y 2019, con un aumento de 88% de personas en intemperie. ¿Saben lo que decía el intendente del Frente Amplio del momento? Que los problemas de basura tienen que ver con la capacidad de consumo, con el aumento de la capacidad de consumo. O sea que cuando se dio el mayor aumento de personas en situación de intemperie, lo que decían las autoridades del momento era que eran por problemas de consumo. Desde la intendencia se fomentó durante años que vivir en la calle es un derecho. A su vez, hicieron absolutamente todo lo que tuvieron al alcance para que haya más personas en situación de calle. ¿Por qué? Primero dejaron de fiscalizar a los cuidacoches, que nosotros, si nos toca, no va a haber ninguno, vamos a fiscalizar que ningún cuidacoches esté ejerciendo esa actividad de forma irregular. A la gente le molesta mucho cuando cae una persona que no está regularizada, muchas veces en tonos poco amigables, que la intendencia se retiró de la fiscalización y eso fomentó que haya forzado la situación de calle. Segundo, retiró los guardaparques del cuidado de los espacios públicos. Nosotros vamos a reforzar todo ese sistema por el cuidado de los espacios públicos. Dejaron de aplicar la ley de faltas, que es la parte represiva que está al alcance también del gobierno departamental para evitar que haya personas en esa situación. Cuando asumió este gobierno, muchos de los problemas de personas vinculadas a la situación de calle son problemas de adicciones, 9 de cada 10. Cuando el Mides, yo ni siquiera estaba, fue a golpear a ACE, los gobiernos del Frente Amplio dejaron solo 114 camas para tratamiento. Para lo que es salud mental, que es otro de los problemas, cerraron las colonias sin tener un plan B. Y a su vez, las personas que recuperan libertad, que muchas terminan en situación de calle, recién en este periodo se empezó a dar un abordaje social, pasándola del Ministerio del Interior al Mides. Entonces, si Vergara no se pone a estudiar, va a seguir haciendo papelones y Azucena Arbeleche lo va a seguir rezongando. Bueno, así está la cosa en relación a este tema. El tema de situación de calle es una situación compleja, es verdad. Había algunos discursos de algunas personas que he podido ver que han ido, me crucé con alguna de ellas, yendo para el edificio alemán, seguramente para ver si le toca algún cargo o no en el gobierno de Yamandú Orsi, que estaban en la intendencia en ese momento y que hablaban del derecho de la gente a estar en situación de calle, en vez de darle soluciones a la gente, decían que tenían derecho a estar ahí. He visto a alguna de esas personitas concurriendo justamente al edificio alemán a ver si le toca algo o no. Pero más allá de eso, la situación que se plantea es que también este gobierno no pudo resolver ese problema a la gente en situación de calle. Dando Lema frente al Ministerio de Desarrollo Social, se lo dije al propio Lema en momentos. Sobre todo aquí en el centro, en el cordón, se nota mucho la gente en situación de calle y que es verdad que muchas veces están metidos de cabeza en los contenedores, sacando todo lo que pueden, tirando todo para afuera para ver si pueden conseguir algo para vender. Mario Vergara también habló en la jornada de ayer, en la Huella de Seren, en su presentación, y él ataca ahí la posición de Lema de decir que hay que cambiar. Cambiar por cambiar no soluciona. Y además dice que las intendencias blancas son peores. Vamos a escuchar. Se puedan canalizar de manera eficiente y rápida, porque ese va a ser el núcleo de la mejora de gestión. Tenemos que trabajar en la educación, educación ciudadana. Para eso, evidentemente, hay que tener un enfoque de planificación. Se dio al actual gobierno la oportunidad de cambiar. Y el resultado fue que la ciudadanía los cambió a ellos. No les renovó el contrato de gobierno. Fracasaron en eso. Por lo tanto, el mero hecho de decir cambiemos no vale. No vale para Montevideo, como de repente no vale para ningún otro departamento. Departamentos donde los partidos de la coalición gobiernan hace 60, 70 años. Pero además, ¿hacia dónde quieren que cambiemos? Uno mira las intendencias del Partido Nacional primordialmente. No todas, pero unas cuantas. y hacia ahí es que queremos llevar a Montevideo. Hacia intendencias donde la gente entra a dedo según el color político en lugar de entrar por concursos y por sorteo. En lugar de dar oportunidades equitativas a la gente en clave de clientelismo político. Queremos ir a intendencias donde se inventan horas extras para distribuir quién sabe cómo la plata de esas horas extras. Queremos ir hacia intendencias que compren el combustible en la estación de servicio del intendente. Queremos ir hacia intendencias en donde lo que no hay es transparencia en la gestión y en el uso de los recursos, donde se contratan ONG amigas, donde se da un reparto absolutamente clientelar de los bienes y de los servicios, del pedregullo, de la arena, de la chapa. Ahí tenés lo que decía Mario Vergara, y lo decíamos, en algún caso no solamente las intendencias del Partido Nacional han tenido este tipo de discrecionalidad, también se ha acusado a intendencias de Frente Amplio de hacer exactamente lo mismo, no solamente en esta actual administración, sino en administraciones anteriores donde había más intendencias en manos del Frente Amplio. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio, hasta luego.